de Goyeneche a Tarantino. La hermandad surca esta noche. La sangre puede ser lazo más firme y eterno, y aún más si ese destino no elegido efectivamente se elige día a día. Pero vale no olvidar esos lazos inventados, conectados, ensamblados, entre seres que alguna vez se cruzaron, se encontraron, y no se desataron nunca porque así lo quisieron, sin que nada ni nadie obligue. Esta noche es la música la que contará historias de hermandad, de vidas compartidas que encontraron en el arte ese destino común. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Muy pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino comienza un nuevo programa en Radionauta. Voy a saludar en primer lugar a Tamara, Tamagotchi para todos nosotros, que está conmigo en el estudio, en controles. Buenas noches, Tama. Qué bueno que estés ahí, porque Pablito anda viajando por el sur, más sur de nuestro país, allá por Tierra del Fuego, así que le mandamos un beso. Estamos a Radionauta en FM 106.3, pero antes de dar las vías de comunicación y todo eso, voy a mandarle un gran abrazo al señor Juan Matías Sterkel, más conocido como Tata, que está en su casa con moco, congestión, dolor de garganta y todas las cosas horribles que suceden en esta época del año. Sé que se está muriendo de ganas de estar acá, pero bueno, presentó los certificados médicos correspondientes, así que no será expulsado desde Goyeneche a Tarantino. Lo que sí, lo invitamos a que mande un audio o un WhatsApp para que leamos al aire. Bueno, ahora sí voy a presentar bien el programa. Esto es de Goyeneche a Tarantino, programa 111, miércoles 22 de junio. Ya estamos en invierno y estamos en la ciudad de La Plata, en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11. Tenemos varias vías de comunicación para que justamente se comuniquen conmigo, que voy a estar sola un largo rato de la noche. Después voy a tener compañía, que ya les voy a contar un poco de qué se trata. Tenemos un teléfono que es 451-6917, es el teléfono fijo. Tenemos un celular para que nos manden un WhatsApp, por ejemplo, que es el 670-5190. Un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Un Facebook que es Radionauta. Tenemos nosotros Facebook, que es de Goyeneche a Tarantino, o un Twitter, que es Radionauta FM, y nos escuchan por el aire, por Radionauta, bueno, FM 106.3, claramente, radionauta.com.ar, que es la página de internet. Por ahí nos pueden escuchar en vivo, pero además pueden escuchar todos los programas anteriores de Goyeneche, como del resto de los programas de la radio, que hay un montón. Y nos pueden escuchar además por celular, descargándose TuneIn, que es esta aplicación para celulares, tunein.com/radionauta, y por ahí nos escuchan generalmente muy bien. Se corta, se andan mal las antenas y esas cosas que suele pasar en la ciudad de La Plata, que todo colapsa, el 4G, el 35G y todo eso, pero bueno, pasa, escúchenos igual. Bueno, como decía, voy a estar solo un ratito porque en breves minutos me va a acompañar el señor Luciano Laitó, que hoy tiene su columna de recomendados, porque a fin de mes pasa eso, ¿no? Nos queda poca plata, pero bueno, hay cosas para hacer y divertirse, como mirar pelis, leer libros, escuchar música y demás. Y hablando de música, hoy decíamos en la editorial que la hermandad, sin querer queriendo, va como a atravesar todo el programa. Vamos a hablar de varias bandas compuestas o conformadas por hermanos y otras bandas que se conformaron, algunas no tienen nada que ver con esto, de las que vamos a escuchar, porque vamos a escuchar mucha música, pero otras bandas se conformaron hace muchísimos años a través de amigos, esas amistades eternas, podríamos decir que de alguna u otra manera son hermandades, ¿no? O familia. El primer tema que vamos a escuchar, y no es que lo pase porque el Tata no esté acá, porque él me dio el ok, y de hecho pasó algo muy loco, que yo elegí un tema y él eligió el mismo sin haberlo charlado antes, ¿no? Esas cosas que pasan con la música. Los Red Hot Chili Peppers sacaron su último disco el 17 de junio de este año, o sea, hace un par de días nada más. El anterior había salido en 2011, que se llamó I'm With You, estrenando guitarrista este muchachito Klinghoffer, Josh. Este disco se llama The Getaway. Es un disco que está copado. Digamos, se corresponde a lo último que ha hecho esta banda, ¿no? No, si alguien lo escucha y quiere escuchar lo primero de los Red Hot Chili Peppers, no va a suceder. Pero bueno, tiene temas que están muy buenos. El bajo impecable, como siempre. Han girado por Facebook. Por Facebook también. Pero por YouTube varios temas. Uno de ellos es Dark Necessities, que es un tema que está muy bueno realmente, pero bueno. Fue el que más giró en estos últimos días y queremos pasar otra cosa. El tema que elegí para compartir se llama Detroit y es un tema que nombra, por ejemplo, a Funkadelic, a The Stooges y a otras bandas de ese sitio de los Estados Unidos, un lugar que con el Tata nombramos un montón de veces en lo que va del año, me di cuenta, por diferentes motivos. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a los Red Hot Chili Peppers, que sacaron este disquito hace un par de días nomás, y el tema es Detroit. The shadow of decay, rolling rings of rust. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Arrancamos el segundo bloque de Goyeneche Tarantino y hablábamos de hermandad, y justamente lo que estamos escuchando de fondo son los Beach Boys, una banda compuesta por hermanos. Hay más parientes, ¿no? Pero en términos generales, los Wilson son como la base fundamental de esta banda de California. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Porque el 20 de junio nacía, fue el cumpleaños entonces, de Brian Wilson, uno de los cráneos más importantes. Cráneos complejos, varios problemas psicológicos, este hombre ya hombre grande, pero bueno, quieras o no, fue justamente el que creó esto que estamos escuchando, que es Pet Sounds. Así se llama la canción y así se llama el disco, un disco del año 66. En un rato nomás vamos a escuchar uno de los temas que conforman este disco, que muchos hablan de que fue realmente una bisagra en este estilo de música. Pero vamos a escuchar un poco más de los Beach Boys en un rato nomás. Como decía, Brian, Dennis y Carl son tres hermanos de apellido Wilson, hijos de Murray Wilson, Murray se escribe el nombre de este hombre, que era un músico, algo frustrado, porque en realidad nunca tuvo demasiado éxito como músico, pero un padre un poco autoritario, un poco abusivo. Él se convertiría más tarde en el manager de la banda, por un tiempo, no fue eterno. Pero bueno, fue muy, muy, muy importante en la vida musical de Brian. Justamente Brian Wilson dice que le gustaba mucho ver a su padre tocar el piano, pero siempre con esta salvedad de que la forma de ser o su rol como padre nunca fue de lo más bonito. Las primeras grabaciones de estos muchachos fueron caseras. Se sumaba a esto Mike Love, uno de los primos de estos muchachos. Y se dice que, vamos a hablar un poquito de Brian Wilson entremezclando con la historia de los Beach Boys, que a Brian Wilson le gustaba mucho el gospel, el rhythm and blues. Escuchaba, por ejemplo, a Johnny Otis, que estuve buscando algo de él, viste, para chusmear, que tiene un tema que se llama Harlem Nocturne, que está bueno. Está bueno a veces escuchar las bandas que influenciaron a bandas zarpadas de después. ¿A vos te gusta, Tama, los Beach Boys? Sí, me dice Tama, joya. Genial, Tama, porque estamos acá solas, poder femenino a full. Y lo interesante de esta banda, como decíamos, de California, ¿no? Mucho surf, mucha cosita así. El primer nombre que eligieron para darle una identidad a esa música que estaban haciendo, como decíamos al principio, de una manera bastante casera, fue The Pendletons, que se correspondía, dicen, a unas camisas o unas camisetas de lana, que la marca era Pendleton. Entonces ellos se pusieron de esa manera. Pero después lo que sucedió fue que cuando grabaron los primeros sencillos, allá por el 61, que se llaman, uno se llamó Surfing y otro se llamó Luau, que lo vamos a escuchar en un rato, alguien que escuchó las letras de estos dos temas, que tenían que ver justamente con el surf y esa onda muy playera, puso sobre la cajita de los discos de Beach Boys. Y entonces quedó ese nombre de ahí a la eternidad. Los Beach Boys son muy conocidos por las armonías vocales que hacen. Y otro de los estilos que dicen que los influenció fue el doo-wop, que es algo que también en algún momento lo hablamos, sobre todo cuando hablamos de música negra. No es hablado, pero sí un estilo vocal. Que se generan armonías, ¿no? Con la voz. Es muy interesante escucharlo. No me acuerdo ahora la banda de Oceans, creo que era. Sí, la banda que pasábamos, que eran como los pilares del doo-wop, que se escribe doo-wop con W y dos O. Entonces, bueno, los Beach Boys, decíamos, conocidos por las armonías vocales y por ser quienes, de alguna manera, crearon el ritmo del surf rock. Hoy estoy. La soledad me pone muy mal. Y el frío, ni te digo. Y el que no hay mate, peor. Dick Dale, que fue alguien que escuchamos, me acuerdo que cuando al principio de este año, también tiene que ver con el surf y el rock. esas guitarritas locas que Tarantino utiliza mucho, dicho sea de paso. Como decíamos, bueno, la banda va para adelante. Brian Wilson, una de las cabezas más importantes, ¿no? Bastante como logrando, digamos, conjugar lo abstracto con lo conceptual y lo concreto también. Él va a tomar como una figura muy líder en los Beach Boys y en el 64 van a echar directamente a su padre como manager, le dicen a Mary Wilson, besito, besito. Pero ¿qué pasa? En el 64 también Brian Wilson va a sufrir su primera crisis nerviosa. Eso es en el 64. En el 65 le van a invitar que se retire de la banda. Y esto va a suceder varias veces. Se va a ir y va a volver de los Beach Boys varias veces. Hasta que en el 66, o sea que se cumplen 50 años, va a crear Pet Sounds. Este disco en cuya tapa están los Beach Boys alimentando como unas cabritas. Son unas cabritas, ¿no? Sí, unos bicharraquitos así. Lo interesante de este disco es que, digamos, estas temáticas muy surferas fueron como corriéndose un poco de las letras de los Beach Boys. No es que fue eterno. Como decíamos, en el 66 se crea Pet Sounds y se dice que Brian Wilson, para cranear todo este disco, se vio influenciado por Rubber Soul, el disco de los Beatles que había salido en el 65. Pero lo interesante es que, una vez salido Pet Sounds, el mismo Paul McCartney dice que este disco de los Beach Boys los influenció a ellos para hacer Sgt. Pepper's. O sea, había todo como una cosa de psicodelia en ese momento, entre otras cosas, no solamente psicodelia, pero bueno, había como un boom de creaciones locas que por suerte se pudieron traducir en música, que generó como estas influencias recíprocas, podríamos decir. Entonces pensemos en Rubber Soul, que influenció a Pet Sounds, y este después volvió a los Beatles para Sgt. Pepper's. Dicen que, por ejemplo, para este disco Brian Wilson había desarrollado un método de producción musical que se llamó, para esto estaría bueno que esté el Tata, que estas cositas le encantan, sobre todo si tiene botoncitos y esas cosas, que se llama Wall of Sound, el muro de sonido, que tiene que ver con justamente mezclar muchos instrumentos y voces y crear como un efecto, una capa de sonido a lo largo de toda la grabación. Se dice que en este disco, si uno presta atención, aparece un poco todo esto. Hoy en día, Brian Wilson, como se cumplen 60 años de este disco, estuvo haciendo una gira, él en el piano, y dicen que su estado es bastante deplorable, para decirlo en criollo. Como decíamos, tuvo bastantes problemas psicológicos, mucha pasta encima, mucho psicofármaco, y evidentemente el señor no está del todo bien. Pero bueno, es un artista, qué sé yo. De hecho, él creó un disco que se llamó Smile, que nunca salió como tal, y hoy en día es uno de los materiales inéditos más buscados en lo que tiene que ver a los Beach Boys. Los Beach Boys, como grupo, sacaron otro disco que se llamó Smiley Smile. Pero el disco Smile, que creó Brian Wilson, nunca vio la luz como un disco oficial de los Beach Boys. Otro dato así como cholulo, chusmerío, es que en el 69 tocaron en Checoslovaquia estos muchachos, siendo la primera banda estadounidense en tocar por aquellos pagos lejanos. Checoslovaquia, muy loco. Yo siempre cada vez que digo algo lejos digo Checoslovaquia, porque me resulta como casi fuera del mapa, por hecho, con los vacos. Bien, no los quiero aburrir más igual con todo esto, pero nada, me pareció interesante hablar un poco de los Beach Boys, sabiendo lo que hicieron a nivel mundial, musicalmente hablando. Vamos a escuchar, como decía, dos temas pegaditos de ellos. Hoy estoy sola, así que vamos a escuchar mucha música. Vamos a escuchar primero este simple de 1961 que se llamó Luau. Y después, que es bien surfer. Si lo escuchan ustedes, se imaginan a, sin lugar a duda, muchachos y muchachas bronceaditos, californianos, con tablas de surf antiguas, porque justamente es los años 60. Y pegado nomás, vamos a escuchar un tema del disco Pet Sounds del año 66, que se llama I Know There's an Answer. Así que así arrancamos, bien playeras, esta noche de miércoles. Let's have a luau, let's have a ball. let's have a luau. Loop-de-loop-loop-de-loop, invite one and all. Loop-de-loop-loop-de-loop, no need to dress up. Loop-de-loop-loop-de-loop, come as you are. Loop-de-loop-loop-de-loop, you'll bring the cola. Loop-de-loop-loop-de-loop, I'll bring my guitar. A 22 por Radionauta 106.3. Bueno, y seguimos. Como que se cortó el tema y quedé así como pensando qué había sucedido. Entró al estudio el señor Luciano Laitó para hacerme compañía. Gracias, Luciano. Y Juan Matías, Tata, este es un mensaje para vos. Te estoy engañando con Luciano. ¿Cómo va? Bien. Bueno, me alegro. Muy bien. Me alegro. Sé que son bandas que te encantan, las que voy a nombrar ahora, así que mejor aún. Estamos escuchando de fondo a una banda que se llama Time Lapse Consortium. Uh-huh. No me preguntes qué significa. Te la debo a esa. Es una banda, o la banda del guitarrista de Incubus, o Incubus, de sí. Mike Eisinger. Me acuerdo de Incubus. Allá y... por los albores de este milenio. Exactamente, ¿no? Sí. Surgió esa banda estadounidense. y mucho más. No tengo no para te decir. Te puedo decir. Sé que siguieron tocando, sí. A diferencia de muchas bandas de esa época que un poco desaparecieron directamente, como The Vines. De una. Me acuerdo. Es verdad. En esa época que MTV todavía pasaba videoclips. Sí. Me acuerdo de esa etapa. Vos sabés que hace poco hicieron un par de... Viste que todos hacen DVD y cosas por el estilo, muy piolas en vivo. Igual todas las notas que he leído sobre Incubus, las últimas, hacen referencia al cantante y a que está medio balancete. Como que les pintó... Seguramente sea problema de las las cosas que leo yo. Y no de la banda. Pero que Brandon Boyd es como que está en ese rol de que es lindo y bueno. Ajá. No sé. ¿Qué pasa? Pero igual quiero hablar de Mike. ¿Puedo? Bueno, sí. De Michael Eisinger. Ah, sí, está bien dicho. ¿Decís vos? Sí. Me hace acordar al de Breaking Bad. Que era Heisenberg. Heisenberg, sí. Me hizo acordar. Yo lo conozco más por las remeras que por... Vi solamente el primer capítulo. ¿De Breaking Bad? Sí. Bueno, después vamos a charlar al respecto. Cuando sea tu columna... Hablamos sobre eso porque es un desastre lo que acabas de decir. Michael Eisinger nació en Los Ángeles y se conoció con Brandon, con el cantante de Incubus, allá en el colegio. Hoy porque, te cuento, sin querer queriendo, la hermandad va a ser una especie de eje, por lo menos de la primera hora y media de este programa. Porque, por ejemplo, The Beach Boys, hermanos. Sí. Mano Negra, hay hermanos. Y hay otras bandas que no son hermanos de sangre, pero que esas amistades, viste... De toda la vida, que es como una hermandad elegida. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, nada. Pensé, digo, hay hermandad, de repente. Brandon y Michael son como hermanos. ¿De qué te reís? No me voy a reír, yo sabes que me tiento y tengo que poner música. Decíamos, esta banda que escuchamos de fondo, que está buenísima, sacó un solo disco en vivo, Live at the Roxy Theatre, el año 2003. Se llama Time Lapse Consortium. Que yo me puse a pensar, bueno, que es de Mike Eisinger y un par más de Incubus. Sacó este disco en vivo con de 10.000 ejemplares, dice que lanzaron nada más. Pero lo recomiendo, está en YouTube enterito, repito, Live at the Roxy Theatre del año 2003. Suena muy bueno, como decíamos, esto que estamos escuchando se llama Patrolling. Que bueno, la traducción se las debo. Patrullando sería. ¿Sí? Sí, supongo. Qué porque bueno, patrol es patrulla. Bien. Así que sería como patrullando. Fui fiaca, podría haberlo buscado. Patrullando la ciudad. Patrullando, me gustó. Una curiosidad respecto a Michael, que esta, viste que yo Wikipedia en general no le creo, pero acá le creí menos. No me preguntes por qué. Que estudió Historia y Filosofía de la Física, y el título de esa parte era El Paso por Harvard. Pero nunca te decía en qué año estuve Harvard ni nada. ¿Viste esas cosas de Wikipedia que... qué sé yo? Nada, bueno. Pero aparentemente este muchacho... Estudió en Harvard. Vamos a decir lo que queda mucho mejor. Y otra curiosidad... Bien por él. ¿Cómo? Bien por él, digo. Difícil, ¿no? Debe ser. Otra curiosidad es que Time Lapse Consortium, el UM, parece una terminología... una terminología más latina. Viste que lo latino termina así. Yo te lo digo porque mi hermana estudia letras. Claro. Y sé mucho sobre eso. Y aparentemente Incubus viene de... Eso es una palabra en latín que viene de incubo. Que es un demonio masculino. A la pelota. A la pipetua. Sí. No, ¿qué? Porque dale. Yo pensaba siempre... Me vas a cagar la teoría. Por semejanza a incubar. Pero bueno. debe tener la misma etimología, debe venir del mismo lugar, pero... ¿Por qué? Bueno, mirá, otras cosas, ¿no? En latín, in es sobre, y cubare es yacer, acostarse. Incubar, si nos ponemos a pensar, puede ser, sí, ¿no? Sí, absolutamente. La definición que encontré sobre incubo es que era un demonio masculino en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media, que dicen que se posaba encima de la víctima femenina que estaba durmiendo para tener relaciones sexuales. Y existía la parte femenina que era súcubo. Pero bueno, no explicaba mucho más. Así que aparentemente es un demonio masculino de la mitología de la Edad Media. No te cerraba. Qué vueltas, mucho, ¿no? Para ponerle un nombre a una banda. Y bueno. Bueno, está bien. Bueno, pero está bueno. No todo es él mató a un policía motorizado y esas cosas. Incubus se autodenomina o lo denominan como una banda de rock alternativo. Está formada por Mike Eisinger, que es el muchacho que cumplió años. No, digamos, por eso lo nombramos. Él cumplió años el 21 ayer. Mira, nació en el 76. Qué fechita, qué año, ¿no? Para nosotros. Pero bueno, nació el 21 de junio del 76. Él, Brandon Boyd y José Pasillas, es súper latino, se nota, en baterías, son los que forman Incubus, que tienen un montón de discos, que en un rato vamos a pasar un temita de Helios. Me parece bien. Aunque no sé si vos estás muy contento, no sí, importa. Sí. Estoy bueno, contento. Otra banda que queríamos, o en realidad persona que queríamos nombrar, es a José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Más conocido como Manu Chao. Ah, Manu Chao. Sí. Nació un 21 de junio, cumplió... A ver, tirame una edad. Si ya lo sabes, no vale. Y yo debe estar cerca de los 50. 55. Se mantiene muy bien. Muy bien. Este muchacho nació en París. ¿Y por qué en París? Su madre de Bilbao, su padre un escritor y periodista de Villalba, fueron a París escapando de la dictadura de Francisco Franco. Y allí nació el pequeño José Manuel Arturo Tomás. Cuatro nombres, qué necesidad, ¿no? Pero bueno. ¿Qué no, necesidad? Que también no sé si se te pasó, pero puede le quería ser. Dedicar un feliz cumpleaños a un gran músico argentino también. Bueno, no lo digas. Bueno. Porque después mezclamos... una vez me dijeron algo, una crítica constructiva. Tienen tanta información que la mezclan, me dijeron. Bueno, voy a esperar entonces. Y aparte viste que me recuesta retar a la gente. Volvemos a Manu Chao. Sí. Hablábamos estábamos con Manu Chao, claro, cierto. Él, y esto busqué en YouTube y es muy tierno verlo a Manu Chao con jopo y camiseta blanca. Porque él tuvo una banda que se llamó Hot Pants, que era de rockabilly. Claro, sí. Llegó a sacar un disco con esa banda. Exactamente. Uh-huh. Y Mala Vida, ese tema tan conocido, actualmente conocido, fue un demo de los Hot Pants, que tocaba con su hermano Antoine Chao. Antoine Chao. Antoine, sí. Es recontra inglés, parisino. Bueno, con ese muchacho y con un par más amigos, formaron después los Carayos. Debe ser, yo le iba a decir Carayos, pero no, Carayos. Que tenían un toque más punk, además de... O sea, ya lo rockabilly quedó atrás. Y búsquenlo a los Hot Pants porque hay un montón de videos en YouTube. ¿Vos los viste? ¿O escuchaste el disco? No, pero escuché el disco. Recuerdo haber escuchado el disco. Sí, hacían no solamente rockabilly, sino también algo de ska. Ya, más... Tengo ese recuerdo. Bien. Pero hace mucho que no escucho ni Mano Negra, ni Hot Pants. Hoy lo vas a escuchar. Manu Chao. Y ya en el 87, año en el que nací yo, vos no porque sos más grande, formaron Mano Negra con su hermano Antoine y su primo Santiago Casiriego en batería. Y ahí sí fue un mix de estilos increíble. Yo me animo a decir que fue una de las primeras bandas, ¿no? Que mixturó tanta cosa. ¿Estás de acuerdo? Y puede ser, sí. Sí, muy posiblemente. Bien, me gusta que... Por el, digamos, abrió todo un marco en el rock latino que, es, digamos, después de Mano Negra muchos se permitieron hacer ese tipo de cosas, ¿no? De mezclar un espíritu medio rockero y una formación rockera con elementos de música Sí, latina sobre todo, pero de varios puntos de distintos orígenes y de distintas etnias. Un poco lo que después se llamó muy vagamente la world music, ¿no? Exactamente. Cuando algún día nombramos a la world music, que me quedó muy grabado ese programa porque nos indignaba un poco esto, ¿no? Es esas como sellos que le ponen a la música, que son super amplios. Que aparecía Lila Downs. Supongo que a Tonolec los deben meter ahí también. Bueno, aparecía Ni Hablar, Mano Negra, Manu Chao y demás. El primer disco que saca Mano Negra es Pachanca, del año 88, que dicen que tiene que ver con la idea de pachanga, de fiesta. A mí no me cierra mucho esa teoría. Esa teoría no me cierra. No sé por qué. No, me quedo con Los Decadentes para pachanga. ¿Sí, no? Sí. Bueno, hablando de Decadente, pensé, ¿sabes qué? En los Fabulosos, ¿no? Nada que ver. Los Decadentes, mil años. Los Auténticos Decadentes. Sí, sí, sí, los tengo. Acá nos gustan Los Auténticos Decadentes. Sí. Saludamos, vamos a saludar, ya que esta vez es un programa diferente, al señor Germán y al señor Rodolfo, que están produciendo un montón, tras el vidrio. Respecto a Mano Negra, el nombre Mano Negra, todos dicen que surge de la organización anarquista del siglo XIX que se llamó La Mano Negra. ¿Vos sabías esa teoría que surge de ahí? Conocía, mirá, no la conocía. Todos se la adjudican a eso. ¿Qué? Sí. No, está bien. Ah. Evidentemente no me interesan tanto los nombres de las bandas porque no investigo. Esas choluleadas, vos sabés que... Bueno, no sé si no, está bueno. Explica algunas cosas. Explica algunas cosas. Absolutamente. De hecho, además de la pachanga que tiene Mano Negra y este como... articulación de un montón de estilos y géneros, tiene todo un trasfondo político, si se quiere, que creo que Manu Chao lo explotó un poco más después como solista, pero ellos tocaron en México en el marco de, bueno, igual Manu Chao tocó cuando fue lo del ejército zapatista, sí, en el 94. Ah, no, Mano Negra, el último disco de Mano Negra, Casa Babilón, se lanzó en el 94, y el disco Viva Zapata tiene que ver justamente con el levantamiento zapatista que fue en ese mismo año en Chiapas. Sí, han tenido varias, Manu Chao y Mano Negra, los dos han tenido varias apariciones simbólicamente importantes o llamativas. Incluso, digamos, en sus recitales corrientes, podríamos decir. Sí. Bueno, gritando consignas, llevando consignas en remeras, poniendo banderas sobre el escenario, demás. No solamente yendo a lugares, que también lo han hecho. De una. Y tocando Manu Chao, sobre todo en lugares bastante inhóspitos para un artista que podríamos llamar internacional, ¿no? De una. De alguien que toca en cualquier parte del mundo y que tiene escenarios disponibles en varias partes del mundo. Uno de esos lugares, por ejemplo, fue la fábrica de Xanón, donde tocó Manu Chao, ¿no? Sí. Facin Pat. Y también ha colaborado muchísimo con La Colifata, la radio que hay en El Borda. Un montón de tiempo laburó con ellos. E incluso en la página oficial de Manu Chao hay un link donde hay toda una descripción de lo que es la Colifata. Está buenísimo, eso sí lo estuve investigando. La página oficial de Manu Chao es un boom de colores y sonidos que te revienta la cabeza. Es como todos los discos juntos de él, así de repente. Bien, vamos a escuchar un ratito nomás Manu Chao. Y por último voy a nombrar a otro artista porque también lo vamos a escuchar, porque aparte lo eligió Juan Matías, que está en la casa de enfermo. Que es una banda que se llama Deftones. Ah, ¿los Deftones? Sí, cumpleaños el 20 de junio de mil... Nació en el 73, cumpleaños el 20 de junio. Camilo Wong Moreno. El Wong me sorprendió, no me la esperaba, porque todos lo conocen como el Chino Moreno, cantante de esta banda californiana también. Que dicen que conjunto con Korn fueron como los creadores noventosos del nu metal. Sí, es cierto. ¿Te gusta Korn? En su momento me llamó la atención. A mí también, vos sabés. No puedo decir que me guste, porque nunca me compré un disco de Korn y creo que nunca escuché un disco de Korn entero. Pero en su momento me llamó la atención y me pareció que era algo nuevo, que era algo interesante para escuchar. Después, bueno, duró muy poco el nu metal, sí, ¿no? Se acabó demasiado rápido, capaz. Lo que sí vi, no me acuerdo en qué medio el otro día, es que viene a Buenos Aires, o vino en estos últimos meses, Limp Bizkit. Me muero. que era una de las grandes bandas del new metal que mezclaba ahí más suavecito igual o no. Sí, sí, no tenía un sonido tan pesado, sino más volcado al hip hop. Mm. Rapeaban bastante, pero no sabía que seguían existiendo. Yo tampoco. Los Limp Bizkit. Limp Bizkit, sí. Me muero. El cantante con su gorra roja para atrás. Sí, con su gorra de béisbol. Tal sí. cual. Bueno, mirá qué loco. Bien, yo también escuchaba un poco de Korn. Me gustaba algo. Jamás tampoco me compré un disco, nunca. Pero bueno, de hecho hace mucho que no me compraba un disco. Material. Ayer me compré el de los Red Hot Chili Peppers. Fue todo. Ah, claro, vos podés ser fan. Y son esas cositas lindas que uno se autorregala. Carísimos, chicos, los discos. Es una cosa de loco. Pero bueno. ¿Pero no es edición nacional o importado? No, edición nacional debe ser. Sí, pero igual. No, sí, igual. Terrible. No vamos a hablar de los precios en este programa. Vamos a escuchar música, que la música cura el alma siempre. Mano Negra, de Monkey. Casa Babilón es el disco del año 94. Y pegado, vamos a escuchar a los Deftones, un tema que eligió el Tata, así que se lo dedicamos. Que podría mandar un saludo y o llamar. Sí. Bueno, por ahí está con las luces apagadas, viste, por ahí está muy mal. Nos está escuchando, dijo igual. Ah, bueno. Así que podría. El tema que eligió Juan Matías se llama Change, del álbum White Pony del año 2000. サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。 Change into love. escuchando hace un rato largo, ya que vengo mandándote cositas ahí, me llenó el alma ese Incabas. Un beso enorme ahí a Tam, un besito enorme también a vos y al Luchito ahí que te está haciendo compañía, que lo que nombraste, lo que más conocí, ahí registraba, era Defton, ¿no? Es nuestro corazón de segunda parte de los 90, principios del 2000, ¿viste? Todos tuvimos esa etapita donde movíamos los pelos. Nos mandó un saludito. Parecía Maradona, ¿no? Parecía el Diego. El Diegote. un saludo para él también. Sí, otro más. Claro que sí, claro que sí. Moviendo los pelitos. Viste que a él le gusta esto de mover la cabeza y hacer cuernitos. Y sobre todo más cuando era joven. Más joven sigue que siendo, ahora. Sigue siendo joven. Sí, obvio, como todos acá. Estamos escuchando ahora sí a Incapaz, como dije hoy temprano. Este tema es el tema que más me gusta de la banda. Que en su momento fue como medio un hit, muy Match Music, muy esa cosa. Megalomaniac se llama. Y es del disco A Crow Left of the Murder del año 2004. No lo iba a pasar entero, pero como cortina lo quería tener ahí abajito que suene. Ahí está, me estoy acordando mientras escucho la cortina. ¿Viste? Este tema está bueno, decir la verdad. Y no me lo acuerdo, pero ahora lo estoy escuchando. Bueno, entonces voy a hablar yo, así vos escuchás sí. El tema. El 23 de junio, este hombre, el Tata, dijo, quiero que lo nombres aunque yo no esté. Así de profundo. Qué bárbaro. El nombre real de la persona que nació un 23 de junio de 1955, una persona grande, es Glenn Allen Anzalone, más conocido en el mundo musical como Glenn Danzig. Danzig, también. Se escribe Danzig, se puede decir Danzig. Bueno. Es más complicado, pero yo creo que se debe decir así. No sé, vamos a decir Danzig, más fácil. ¿De dónde es este muchacho? Un apellido alemán tiene, ¿no? Que en realidad es Anzalone el apellido. Es artístico el Danzig. Ah, es artístico. Como Yuya. Claro. ¿Viste? Qué sé yo, no sé, es medio raro. Eso no sabemos de dónde lo sacó. Considerado como uno de los creadores del género horror punk. Negro, color negro, es como de repente, ¿no? Sí, horror punk. Claro, sí. Porque él que viene, él estuvo en los Misfits. Exactamente, y en la banda que tiene el nombre Danzig. Exactamente. Que es lo que vamos claro, a escuchar. Claro, fueron todas esas cosas, bueno, todos esos microgéneros, ¿no? Que se fueron creando. Sí. Pero a grandes rasgos podríamos decir que los Misfits son una banda de hardcore punk, uh-huh. Punk o hardcore, ¿no? No pasamos hace un par de programas aquí, sí. Una de las bandas que le pegó fuerte a Kurt Cobain, los Misfits. Le pegó fuerte. Sí, dicen que una vez, siendo joven, Cobain fue a ver a un show muy chiquito, en un estacionamiento, me acuerdo que era. Y que el pibe Cobain por aquel entonces dijo, wow. Esto es lo que tengo que hacer. Ah, le pegó, ¿no? de bien. Sí, sí, sí, sí. Dice que lo impactó mucho, sobre todo en vivo, los Misfits. Después, bueno, Cobain, en la música que él hizo como Nirvana, por ahí hay unas influencias un poco más de Pixies, de Neil Young, también de John Lennon. Pero parece que en vivo, sobre todo, el impacto en vivo, que eso después Nirvana lo llevó también mucho a la práctica como grupo, digamos, la cosa salvaje en vivo, parece que los Misfits fueron para Cobain una fuente de inspiración grande. Buena data, Luciano. Bien, me gusta enterarme de cosas todo el tiempo. Otro dato es que este muchacho, Glenn, escribió canciones como, por ejemplo, para Johnny Cash. Johnny Cash sí te gusta. Sí. Pero... Me permito... ¿Disentir? Polemizar con... Porque... capaz que fue una... El disco que vamos a escuchar, de Danzig, vi por ahí que lo produjo un hombre que se llama Rick Rubin. Sí, conocido muchacho. Que es el que produjo las últimas grabaciones de Johnny Cash, que son conocidas como American Recordings, porque sí, es del sello American. Uh-huh. Y ahí Johnny Cash... que estaba prácticamente retirado y en sus años de madurez vuelve a grabar algunas canciones suyas y graba muchas canciones de artistas contemporáneos. Bien. Están aquellas versiones que por ahí las que más rebotaron, las que más circulación tuvieron, fue la One de U2, sí, In My Life de los Beatles, y también hizo, bueno, muchas versiones de gente joven, digamos, en comparación a Johnny Cash, ¿no? Claro. Como el señor Danzig. Ajá. Pero me permito dudar de que las haya compuesto para que las para cante él, Johnny Cash. El tema Sistinas, que hace Cash. Ah, ahí me mataste. Ah, sé. Bueno, porque ese es de Danzig. Digo, porque lo que generalmente hizo Rick Rubin, lo que hicieron en realidad Rick Rubin y Johnny Cash en esas grabaciones, fue tomar canciones de otros grupos y reinterpretarlas. ¿Me explico la diferencia? Sí, sí, exactamente. Entonces por eso me hacía ruido, pero sí. No. Es un dato importante y tiene que ver también la oscuridad de Johnny Cash, ¿no? Total. Men in Black, el hombre de negro, con la oscuridad del horror punk, Misfits. Exactamente. De hecho, por ejemplo, acá en una descripción medio sin pista, pero que bueno, existe, dice que temas como la sangre, el ocultismo, el erotismo incluso, son los temas que atraviesan alguna de las letras de este hombre. Habría que indagar un poquito más respecto a Johnny Cash y su relación con Glenn. Sí. Lo podemos hacer. ¿Cómo que no? Vamos a escuchar entonces este disco, un tema en realidad de este disco que estabas nombrando, que se llama Danzig, debe ser Danzig 2 Lucifuge. Ajá. ¿No? El tema se llama I'm the One y es del año de los 90, justito 1990. No home in the places I've lived. You don't wanna know. Well, if you wanna hear evil, just come a little bit close. I was a snake-eyed boy when at the age of 5 I made love to the howl of the wolves with the dark-haired girl. So if you wanna hear evil, I come a little bit close. She whispered in my ear, little boy, you're the one. Set the world to rights, I'll make you tremble in fear. I'll do it one more time, 'cause you're the one, you're the one. You're the one, you're the one. You're the one, you're the one. Yeah, you're the one. Little boy, said the path you walk gonna be hard once you tread, 'cause the night is your only love. Lots of girls gonna be hurt. Said it's part of your fate, 'cause you're the one, you're the one. And now I know my place in this life I write.

triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. No está, pero es el momento de la banda Paparula y no queríamos no hacerlo porque él no estuviese. Le dijimos, Tata, la tenés preparada, pensada, craneada, pero vos tenés muchos mocos, entonces mandanos toda la info que nosotros lo vamos a decir como corresponde. Nos fuimos a la tanda con Danzig. Claramente el tema que escuchamos no era de horror punk. ¿Por qué? Porque eso hacía The Misfits. Claro. La gente va evolucionando y va cambiando. Claro, como los Pokémones. Sí, y bienvenido sea. Exactamente. Lo que estamos escuchando ahora es Them Crooked Vultures, que es la banda paparula del día de la fecha. ¿Por qué paparula? Sí, es lo que me pregunto yo. Porque Luciano es columnista de este programa, pero no sabe qué es la banda paparula, lo cual... No, sí sé lo que es, pero no... La palabra paparula no sabemos exactamente qué significa. No, o sea, es una banda especial, que por alguna razón es especial. Esta banda es especial por un par de motivos. Esta banda es especial porque el eje de este mes es super bandas. Claro. Es decir, personas reconocidas que tienen sus bandas y son conocidas justamente por esas bandas históricas que se juntaron con otras personas de otras bandas también muy importantes y armaron estos supergrupos. Uh-huh. Algunos de estos supergrupos como que tienen continuidad en el tiempo. Yo creo que la gran mayoría son medio como esporádicos y... efímeros, me animo a decir. Sí. No por malos, claramente, sino porque sacan un disquito, se dan el gusto y después vuelven. Y generalmente hay problemas de agenda, problemas de ego. Sí. Esos temas a veces son obstáculos para los... Ningún, es cierto, ningún supergrupo duró demasiado. Me viene a la mente en los 60 Cream, uh-huh, que duró 2 años, en realidad... Okay. Después recuerdo a los Traveling Wilburys, que, y fue la banda que formaron a fines de los 80 George Harrison, Shiv Lynn, Roy Orbison y Bob Dylan y Tom Petty. Tranqui. 5 muchachitos, sí. Pero no, en realidad no eran una banda. O sea, grabaron, se juntaban en la casa de Harrison y grabaron 2 discos. Pero no salieron a tocar. Claro. O sea, que no tuvieron el ejercicio de banda. Formaron una banda, se llamaron. Además, no se presentaban como Bob Dylan, Jeff Lynne, sino tenían, como si fueran los Ramones, tenían apellido Wilbury. Eran los Wilburys. Claro. Eran como los hermanos Wilburys. Y sacaron 2 discos: uno que se llamó Volumen 1 y el otro Volumen 3. Una cosa muy inteligente y muy simpática. Sí. El volumen 2 no existe, pero el primero se llamó volumen 1 y el segundo volumen 3. Mira, ahí va. Y yo me acuerdo que cuando comenzamos con este mes, con este tema, porque por ejemplo el mes pasado fue el eje de la banda paparula, bizarreadas o humor, esas sí, cosas. Y el anterior fue como historias misteriosas. Y ahora son los supergrupos. Los supergrupos, que a mí se me ocurría que acá en Argentina un supergrupo... Que igual supergrupo me da más yankee, no sé por qué. El término supergrupo me remite más a algo como más pomposo. Por Sui Gieco, por ejemplo, por Sui Gieco, podría ser sí, una cosa medio así. Yo me inclinaría más por Serú Girán. Serú Girán, sí, que sí. Ya venía, Moro venía de tocar en Los Gatos, venía de tocar con todos en realidad, con Color Humano, con La Máquina de Hacer Pájaros. Venía David Lebón, que venía de tocar en Pescado Rabioso, de haber tocado con Papos Blues, de haber tocado solista. Sí. Y el maestro, Charly García. Y después Pedro Aznar, que era un desconocido, Pero ya era un monstruo, ¿no? Ya desde pequeño. Y después, bueno, hay un supergrupo pop ahora. Sí. Que es, a mí me gustó el disco, a ver si estamos pensando en los mismos. A ver. En Meteoros. Sí. Que tiene a Cachorro López. Sí. A Le Sergi de Miranda. Y Julieta Venegas. Y a Julieta Venegas. ¿Te gustó? Me gustó el disco. Mirá. Meteoros. El disco también se llama Meteoros. Sí. Salió a fines del año pasado. Sí, sí. No, ese también no es un supergrupo. Sí. Bueno, podríamos decir, no sé si supergrupo, pero Super Heavy, el de Mick Jagger, claro, con el también. Hijo de Marley. Y Joe Stone sí. Estaba también. Bueno, la gente es talentosa y se junta para hacer música. Exactamente. Como decíamos, Them Crooked Vultures es una banda que se conformó en Los Ángeles en 2008 y está compuesta por también unos muchachitos que se llaman Josh Homme, que es parte de Caius, que lo pasamos en este programa, Queens of the Stone Age, Dave Grohl de Nirvana y de Foo Fighters y John Paul Jones de Led Zeppelin. Unas bestias peludas. Sí, sí, sí. Sí. Los tres. Sobre todo Dave Grohl. Ex baterista de Nirvana y guitarrista de Foo Fighters y Josh Homme también, el fundador de Caius, de Queen of the Stone Age. Sí. Tipos muy inquietos, muy de grabar todo el tiempo. Sí, ¿no? Josh Homme, el año pasado sacó un disco con The Queen of the Stone Age y este año sacó uno con Iggy Pop. Y sacó uno claro. También con este dúo que tiene el Eagles of Death Metal. Ahí va, claro. Que son los muchachos que, bueno, sufrieron el atentado en París también. Pasaron a la fama mundial por el atentado que sufrieron en ese teatro parisino. Ellos estaban tocando. Y el disco creo que salió un mes después. Ya lo tenían grabado. Ahí va. Los Eagles of Death Metal. Está bueno el disco, lo escuché. ¿Y te escuchaste el post-pop depression, el de Iggy Pop, con este muchacho, con sí, Josh? Sí, también estaba muy bueno. Sí, está bueno. El colorado Josh Homme. El coloradito, sí. Grandote, sí, ¿no? Muy grandote. Como gigante. Bien, Them Crooked Vultures. Hay una curiosidad que dice que en el 2009 anduvo girando por YouTube un par de segundos de música que en teoría era de ellos. E incluso se lanzó un disco, o en realidad el nombre del disco... Diciendo que era el oficial, que era Never Deserved the Future. Pero no. En realidad, el disco tiene el nombre de la banda y salió el 16 de noviembre del año 2009. Me encanta que la gente se junte a hacer música y que sea tan talentosa y que, nada, haga cosas interesantes. Pero bueno, tiene este disco y nada más, como decíamos hoy, cosas como bastante efímeras. Estamos escuchando un tema que se llama Mind Iris. ¿Cómo se dice esto, Lucho? A ver si vos sabés. Erased. Erased. ¿Sí? Sí. No, algo chaser. Así. Chaser. Bien. Bueno. El tema que vamos a escuchar entero, sin nuestras voces, arriba se llama Reptiles, que es del disco, el único que tienen, que salió en el 2009. Antes, ¿querés decir esa efeméride que te quedó atragantada? ¿O querés decirla no, que después? Es, mientras estabas recordando, quizá después podemos hablar más largo, pero ayer también fue el cumpleaños de un gran músico argentino, grandísimo, Lalo Schifrin. Así que, bueno, un feliz cumpleaños para él, popularmente conocido por haber compuesto la música de Misión Imposible. Tan, tan, tan, tan. Sí. No, pero un grosso de la música contemporánea y al jazz, sobre todo. Así que también, y argentino, Lalo Schifrin, cumplió años ayer. Un feliz cumpleaños para él, entonces. Vamos a escuchar la banda Paparula del día de la fecha y después seguimos con más de Goyeneche Tarantino. I'm in a cage and I'm alone. comunicate con Radionauta 451-6917. Siendo esto de Goyeneche Tarantino. Suena de fondo Bach, ¿no? Qué hermosa artística que tenés en tu columna, Lucho. Sí. Esa es re linda. Es muy espontánea también. Sí. Nos siguen llegando mensajes de personas que dicen, hay otra superbanda. Yo no sé si decirlo por si algún momento lo vamos a pasar. Pero podemos decir igual, antes de arrancar la columna. Sí, claro. Temple of the Dog es otra banda que está conformada por Jeff Ament, Matt Cameron, Chris Cornell, Eddie Vedder, Mike McCready, no quería decir, y un par más. Es como una super banda de granjera, ¿no? Que sí, me gusta. Una super banda de grunge. Sí. Bueno, así como de género. Muy bien, claro. ¿No? Quizá hablemos un poco más sobre ellas en algún momento. Ahora sí nos adentramos de lleno en esto que es tu espacio, Lucho. Sentite bueno, libre como una paloma. Sí, cambiamos el clima haciendo uso abusivo del eclecticismo de este programa, ¿no? Que se llama de Goyeneche a Tarantino. Antes de terminar vamos a decir el nombre. No por cualquier cosa, digamos, ¿no? Claro. Porque se recorre un amplio abanico de estilos. Y lo que estamos escuchando es la suite para cello compuesta por Johann Sebastian Bach, este músico que podríamos decir ahora alemán. Cuando él vivió, Alemania no existía. Claro. Es un músico, para quien no lo conoce, alguien lo habrá escuchado nombrar seguramente, miembro de una familia tradicional. Dedicada a la música, muchos, el padre, el abuelo, el bisabuelo de Bach se dedicaron a la música y también muchos de sus hijos, tuvo alrededor de 20, muchos de sus hijos se dedicaron a la música también. Vivió en el siglo XVIII y es uno de los máximos genios de la música, de la historia de la música. Compuso muchísimas piezas. Muchas de ellas las conocemos, aunque no lo sepamos. Una es quizás esta, que acaba de terminar su primer movimiento, podríamos decir, que es la suite para cello, que la tenemos, por supuesto, en una versión contemporánea. Perdón, te voy a hacer preguntas. Sí. ¿Solés escuchar esto, por ejemplo, te pinta? No, esto. No soy de escuchar mucha música clásica, la verdad. Pero viene al caso, porque vamos a hablar... Ya que esta columna es de recomendaciones, uh-huh. Vamos a hablar de tres películas. Me encanta. Que podrían ser biográficas, pero son aproximaciones a un tema que tiene que ver con la música, pero que no son películas biográficas, no son biopics, como hay muchas y muy buenas. Pero hice este recorte, que es un recorte un poco que tiene que ver con otro tipo de aproximación fílmico a la música. Y de la primera que voy a hablar es una que me prestaron recientemente y que me gustó mucho, que es El silencio antes de Bach, una película coproducida por España y Alemania, que trata sobre Bach. Pero no sobre la vida de Bach, sino sobre la presencia, aún más de dos siglos después, de su aura y de su música, sobre todo, en nosotros, en realidad, sobre todo en la sociedad europea, por supuesto, donde él vivió. Pero, digamos, en la actualidad, podríamos decirlo. Es una película del año 2007 que está dirigida por un director catalán añoso ya, el señor Pere Portabella. Sí. Que es un director catalán que desde los 70 viene experimentando con los formatos del documental. Es un hombre que ha documentado procesos, por ejemplo, hizo un documental sobre el proceso de filmación del Conde Drácula, en su versión del año 1970, que dirigió Jesús Franco. También registró la realización de un tapiz de Joan Miró, otro artista Ajá. catalán. De los más conocidos, pintor él, que se llama Miró Tapiz, que es del año 1973, esa película, y otras películas que, bueno, lograron que él fuera reconocido ya en el 2001 como su obra como integrante del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la capital de Cataluña, por supuesto. Y Portabella además tiene una militancia política importante en el Partido Socialista Único de Cataluña, que desde los 70 viene un poco él resistiendo la cuestión del fascismo, sobre todo Ajá. en aquel momento resistiendo el franquismo. De hecho, uno de sus primeros films fue el registro clandestino del primer festival de poesía catalana, que se hizo en Barcelona un 25 de mayo de 1970 y bueno, todavía estaba el franquismo allí imperante. Y después su última película se llama Mudanza, que también trata sobre el franquismo porque registra cómo se fue mudando el mobiliario de la casa de verano de la familia García Lorca. Y el tipo registra eso y bueno, hace un ensayo un poco sobre la vida de García Lorca y de la persecución, por supuesto, del franquismo a todo tipo de, digamos, de divergencia o de diferencia que se saliera del estricto régimen que comandó el generalísimo, como le decían los españoles. Esta es del 2007, El silencio de Bach. Ya el título habla de por sí, ¿no? Sí. Como diciendo como antes de Bach prácticamente en lo musical no hubo nada y bueno, y Bach es un poco la base de un montón de músicas. Bach es considerado el tope, el punto más alto de la música barroca. Su música fue producida sobre todo siendo él miembro de trabajando no para la iglesia, pero sí haciendo música sacra, digamos, la música sí. de él es música devocional de alguna manera. Y en muy poco tiempo produjo unas 500 piezas. Pero lo interesante de la película es ¿cómo se llega a la obra de Bach, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos hablando de música clásica, siglo XVIII. Sí. Es como, viste, no qué plomo. Y vos me venís a vender una película de eso, prefiero ver Buscando a Nemo otra vez. La nueva. Te iba a preguntar justamente eso, digamos. Es una peli que invita a adentrarse como en esa historia de la música clásica para aquellas personas que no escuchamos música clásica. No, es que justamente es eso. Es como la película para mí, o la interpretación que le hice, es cómo sigue presente la obra, en este caso, no él, no, por supuesto, la obra de alguien que produjo esa obra dos siglos y medio atrás. O sea, ¿por qué estamos ¿por qué todavía se habla de Bach? ¿Cómo puede ser? Claro. Y la película, digamos, aborda esa presencia un poco hasta fantasmal con cuatro o cinco historias. De gente que está relacionada de alguna manera con la música de Bach y por supuesto aparece mucha música de Bach, que eso es lo interesante también para alguien como yo que no soy un entendido en música clásica. Y un poco, digamos, entonces te cuentan lo más interesante de Bach, porque la biografía de Bach quizás sea interesante, pero lo más motivante de un músico es escuchar su música, creo que lo que mejor habla de un músico es la música que produjo. Así que en estas historias que Portabella va intercalando, van apareciendo algunas escenas muy hermosas de la, con musicalización de piezas, de las piezas más famosas de Johann Sebastian. Que no es Mastropiero. Que no es Mastropiero, sino Bach. Y tiene la particularidad de, por ejemplo, de una de las historias es la historia de un camionero. Mirá. ¿No? Una de las primeras que aparece. La idea es recomendar, no spoilear, pero una de las primeras escenas están hablando un camionero y lo que sería un aprendiz de camionero, que le dice, bueno, mucha gente piensa, un camionero como los de acá, sí. Un camionero español como el de acá, muchos piensan que somos gente violenta, que digamos maltratamos a las personas, que somos descorazonados, y dice, pero ¿sabes qué hago yo? Yo con mi familia siempre he escuchado y he producido música, le dice el tipo. Y ahí empiezan a tejer un par de historias muy interesantes, porque el camionero tiene que llevar un piano, bueno, y van apareciendo distintos personajes que tangencialmente van relacionándose con Bach, y así vamos conociendo la importancia de él como compositor hasta llegar a la historia de la persona que ocupa hoy el trabajo que ocupaba Bach en ese momento, digamos, ese empleo. Ajá. El que trabajó Bach y donde produjo la mayor parte de su música en Liespig, la ciudad alemana. Bueno, ese empleo sigue estando. Y se sigue formando músicos ahí, y bueno, en un momento se llega a conocer, como dice uno de los personajes de la película, el Bach de nuestros días, ¿no? Porque es un músico que está ahí en el mismo lugar que Johann Sebastian en su momento. Yo lo tenía por acá, la Escuela de Santo Tomás, me parece, una cosa así se llama, que es, por supuesto, donde también está el órgano donde tocaba Bach. Bueno, y bueno, visualmente es hermosa. Hay unas, sobre todas las secuencias musicales son muy hermosas, así que es muy recomendable para acercarse a ver quién era Bach, o por lo menos qué fue lo que hizo. También hay una parte que es una puesta en escena de la época, ¿no? Ajá. De Bach, de cómo componía, cómo era un poco su vida cotidiana. Todo esto en una hora y media. Lo cual es cortita. Es cortita. Y es, digamos, es un salpicado. No sabemos mucho más de él, de su vida, viendo la película, pero sí es una película muy disfrutable y te das sí una idea de lo grande que fue para la música clásica, decimos ahora, la música de ese momento, por aquel entonces. ¿Podemos acceder a esta película? Está en YouTube. Me encantó. Está en YouTube. A mí me la prestaron, pero después me dijeron, está en YouTube también. Ah. Qué bien, genial. Qué bien. Así que si no la dieron de baja, está ahí. El Silencio antes de Bach, año 2007. El señor Portabella, Pere Portabella. Capaz se diga de otra manera algún catalán que esté escuchando, algún descendiente de catalán. Bueno, hacemos lo que podemos. Pero bueno. Bien, me encantó. Me gustó mucho. ¿Querés que escuchemos música y después seguimos con tu otra recomendación o no? Sí, podríamos hacer el salto ahora porque las otras son mucho más contemporáneas, ¿no? Porque esta no la sé, es una película de 2007. Pero las temáticas son mucho más contemporáneas, así que por ahí podemos pegar el salto ahora. Peguemos el salto. Solamente anticipar de qué va a venir lo Dale. Que escuchamos. Vamos a escuchar a dos bandas de principios de los años 80 que tienen algo en común, que lo vamos a contar en el bloque que viene. Es un grupo efímero que se llamó Oveja Negra y después un grupo mucho más duradero que estimo a la audiencia lo va a reconocer, sino después lo aclararemos qué es. Muy bien. We'll be right back.

Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Wow, wow, wow. Seguimos en Goyeneche Tarantino. Últimos 15 minutos. ¿Cómo viste que se todos pasa? Conocemos a Bach, pero no lo sabemos? Sí, esto es Bach, chicos y chicas. Barroco puro. Total, total. ¿Cómo le gustaba esto a las bandas progresivas? Qué flashaban increíble. Mal. Reflashaban. Sí, sí, sí. Che, me morí. Me encanta enterarme cosas. Y no me importa quedar como ignorante, no me importa, porque lo importante es la vida, es aprender día a día. Esto lo hizo Bach, mirá vos. Sí, recordamos, la volvemos a recomendar, El silencio antes de Bach, sí. De Pere Portabella, del año 2007. Ahora saltamos al año 2013 y venimos aquí a la Argentina. Y para explicar un poco también por qué pusimos a Oveja Negra y a Spinetta Jade recién. Porque hay una película que también es un acercamiento al mundo de la música un poco lateral, se llama El blues de los plomos, es en homenaje a una canción que se llama así, y que es parte del repertorio de esta banda Oveja Negra, que en el año 82 grabó su único, en realidad su único disco no, porque recientemente se reunieron y volvieron a grabar, pero su único disco por muchos años, que se llamó Orsay. ¿Qué particularidad tenía este grupo y por qué esta película lleva el nombre de una de sus canciones? Era un trío formado por personas que trabajaban en el ambiente de la música o en el negocio de la música, pero que, prima facie, diría un abogado, no eran músicos. ¿Por qué? Porque uno era ingeniero de sonido, sí. El otro era periodista y el otro era plomo. Como El soldado, por ejemplo. Como El soldado, exactamente. Esta película que la hizo un muchacho que se llama Paulo Soria, que tenía como antecedente haber hecho una película con Capanga. No la vi. No, yo tampoco, pero sí vi esta, que salió en el año 2013, yo la vi hace poco. Que tiene... el objetivo de retratar a este personaje del mundo de la música, conocido como Plomo, y es una intención loable, pero yo creo que la película no logra hacerlo. Cuenta la historia de 4 o 5 personajes que se dedicaron en su momento a ser plomo y que lo hacen hoy bajo el nombre de Stage Manager. Como un manager del escenario sería, claro, ¿no? Que viene a ser un poco la actualización de lo que era un plomo en los albores del rock argentino a fines de los 60 y principios de los 70, que no era más que alguien que ayudaba a los músicos a cargar los equipos y enchufarlos. Hoy el negocio de la música y del rock es mucho más grande y en los grandes escenarios se necesitan muchas cosas más, no solamente porque los músicos utilizan muchos instrumentos e implementos que en ese momento no existían, sino porque los escenarios han avanzado tecnológicamente muchísimo, sí. Y estas personas ahora tienen que formarse bastante más en varias cosas. Para mí la película está ahí. Digamos, hay unas cosas, un par de cosas que no resuelve, porque muchos de estos personajes a los que Soria sigue con la cámara no llegan a adquirir una profundidad como para sentir que los hemos conocido a través de la película, y a la vez como documental hay muchas cosas, deja demasiadas preguntas sin contestar sobre el trabajo de Plomo, ¿no? Digamos, se dicen algunas cosas como que bueno, es muy duro para el cuerpo, no tiene, digamos, una colegiación, un sindicato, pero no se encaran esos problemas, que son las preguntas que uno se empieza a hacer mientras mira la película. Y, bueno, estas personas que son tan importantes, como se nos plantea, cuánto cobran, cuántas horas trabajan, qué hacen cuando no tienen shows, trabajan para el músico, trabajan para la productora, cuando no trabajan para el músico, para quién trabajan, un montón de preguntas que la película no responde, y que un poco apunta un poco más a la cuestión sentimental, si se quiere. Está muy centrada en una parte con el equipo que asiste a Almafuerte. Almafuerte tiene un asistente por músico, y bueno, él cuenta un poco la historia de cómo pasaron de ser fans a asistentes de cada uno de los Almafuerte. También hay como una problematización de este cambio de generación, digamos, de los viejos que trabajaban en los 80, fines de los 70 y principios de los 80, cuando el rock argentino empieza a hacerse negocio de verdad, con los que trabajan ahora, qué diferencias hay y cuáles no. Pero bueno, tiene un poco esos problemitas, o cosas que me dejaron un poco insatisfechos, pero está bueno para verla. También está online. Ahí va. Para verla y que ustedes hagan su propio juicio y evaluación. Pero tiene dos historias que se destacan. Y una es la de Oveja Negra, este grupo que se formó, según se cuenta ahí, en los asados post shows de León Gieco. Mirá vos. Formado por Aníbal Forcada, Oscar Osquiamante y Will Campins. Este trío que se llamó Oveja Negra, ellos le dicen en la película, porque nos sentíamos a contramano de lo que se estaba empezando a hacer. Ajá. Ellos aparecen a principios de los 80 con toda la avanzada de la New Wave y el rock pesado que se llamaba en ese momento. Mm. Pensemos en Riff, pensemos en Virus, pensemos en Los Abuelos de la Nada. Y ellos hicieron un trío acústico. Que sin embargo les fue muy bien cuando sacaron su disco Orsay. Enseguida hicieron una gira por todo el país con Juan Carlos Baglietto, con Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, y con Celeste Carballo. Ajá, mira. Una gira que se llamó ¿Por qué cantamos? Y parece que tocaron por muchos lados, hicieron bastante plata en ese momento y se separaron. Aníbal Forcada era el plomo personal de León Gieco. Osquiamante era el ingeniero de sonido, digamos, el que le hacía sonido en todas las presentaciones a León. Y Willy Campins andaba por ahí. Era un supergrupo de plomos. Era un supergrupo de plomos. Y bueno, en este primer disco se incluye la canción El Blues de los Plomos, que habla de eso, ¿no? El estribillo dice: yo soy el que arma una banda de rock, qué sé yo. Que León incluso también la incluyó luego a su repertorio en el Barrock del 82. León la toca en vivo. Ah, mirá, qué viola. A la canción. Y bueno, después de que se separan, Oski sigue trabajando, por supuesto, cada uno toma su rumbo. Aníbal Forcada, que es el guitarrista y la voz principal, se suma ya como músico a León Gieco. Y bueno, esa historia está contada en esta película y me parece que es por ahí la más interesante, y llega hasta 2011, que es cuando el grupo se vuelve a reunir y graba un nuevo disco con el trío se convierte en sexteto, y los tres que se suman son los tres hijos de cada uno de ellos, en un salto generacional. Sus tres hijos varones, los tres, se suman y hacen un nuevo Oveja Negra, que sacó un disco en el año 2011 y que hizo un show en el ND Ateneo. Esa es una linda historia. Y otra linda historia que se cuenta y que es linda para verlo es otro Aníbal. Aníbal Barrios, la vieja, conocido en la escena musical, que es el histórico asistente de Luis Alberto Spinetta. Antes de entrar a Spinetta, escuchamos hoy de Oveja Negra una versión de Ando Rodando, un tema de Santa Olalla. Pregunta, ¿en este disco de Oveja Negra tienen igual discos, temas propios? Sí. Bien. Sí. El Blues de los Plomos es de Aníbal Forcada. Claro. Y el resto del repertorio creo que también. Son todas canciones de este tono, acústicas, folk muy tranquilas, de clima o de amanecer o de anochecer, muy tranquis todas. Sí. Es un disco bastante corto. No ha resistido demasiado bien el paso del tiempo, pero es escuchable, sí. Oveja Negra, Orsay, en este Aleph que tenemos con internet se puede conseguir, yo lo conseguí, así que cualquiera puede hacerlo. Lo pueden escuchar si tienen la curiosidad de hacerlo. Obviamente. También está el disco nuevo, el de 2011, ya en otro tiempo. Oveja Negra tiene su Bandcamp ahora. Y tiene el disco de 2011, no el viejo, que escuchamos recién. Y la otra historia linda es esta, la de la vieja Barrios, que escuchamos a Spinetta Jade porque es el principio de todo, porque es allí donde Spinetta lo contrata en un momento, pero después se hace una relación muy personal entre los dos y que en la película está retratada de... me parece que es la parte más emocionante de la película y hasta estéticamente más bella. Sí. Cuando se cuenta un poco la historia de Aníbal, la vieja Barrios, el asistente de Luis Alberto. Es una de las partes más bonitas de la película, que se llama El Blues de los Plomos y es del año 2013. También está en YouTube para verla. Genial. Aparte como accesible, viste que está en YouTube. Sí, traté de que sea accesible, pero la última no Gracias es accesible. Gracias por pensar en todos nosotros. Y no casualmente es la mejor para mí. ¿Y esa cómo hacemos para verla? Y bueno, hay que darse maña. La estuvo pasando mucho ISAT. Ah, bueno. Canal de cable. Sí. ¿Cómo se llama, Luciano? Se llama Pulp, a Film About Life, Death and Supermarkets, que sería Pulp, sí. Es el nombre del grupo. Una película sobre la vida, la muerte y los supermercados. Bien. ¿Qué es esto? Para mí, a mí me encantó la película. Vi algunos comentarios de mucha gente que no le gustó. Quizás porque fue a buscar otra cosa. Es una película documental. Que en la sinopsis podríamos decir retrata el regreso de Pulp, una de las bandas centrales del movimiento del Britpop o Britrock. De los fines de los 80 y toda la década del 90, digamos todo lo que se hizo en Inglaterra, los Blur, Oasis, Stone Roses. Pulp fue una de las bandas principales. En el 95 sacó un disco que se llama Different Class, que la rompieron con ese disco, fue un disco maravilloso. Sacaron algunos discos después y se separaron. Sí. Y en el año 2012, si mal no recuerdo, sí, en el año 2012 se reúnen para dar un concierto en su ciudad, Sheffield, en Inglaterra. Una ciudad, por lo menos como se nos cuenta, bastante anodina. Una de esas ciudades inglesas grises, sí. Medianas, que no tienen, digamos, que quedan muy a la sombra de los chatas. Otros. Chatas. Sin demasiada... sin demasiados atractivos para el resto del mundo, pero que a la vez son esas ciudades que más te muestran cómo es una sociedad, ¿no? Así que Jarvis Cocker, que es el vocalista y compositor del grupo, escribió la película él mismo. Sí. Él no la dirige, pero usa como excusa el regreso del grupo para mostrar qué importancia tuvo la música de Pulp, qué importancia tuvo Pulp para un montón de personas y cómo la música te modifica un montón de cosas como oyente, incluso para quien no la conoce. Es raro decirlo, pero sí. Viendo la película te das cuenta de que incluso para quienes creen que no conocen un grupo es muy importante, y en especial en una ciudad relativamente chica como Sheffield. De este disco que nombramos hace un ratito, Different Class, salió quizás el mayor hit de los Pulp, que fue Common People, que sería gente común, y que relata la historia de una pareja como de un desclasado, digamos, o de alguien de la clase obrera, como le dicen en Inglaterra, y una chica de alta alcurnia. Pero que la chica tiene un poco el interés por frecuentar o pasar una noche con alguien común. Así, ajá, dice la canción. La canción es maravillosa. La vamos a escuchar después. Bueno, pero no, ese es como el leitmotiv, ¿no? Common People, porque el documental retrata a Pulp, retrata el regreso de Pulp y retrata a Sheffield a través de un montón de personas sin ningún tipo de jerarquía. La cámara le pregunta a dos señoras que están en el supermercado qué le parece Pulp, si conoce a Jarvis Cocker, y las viejas le dicen, ¿es el hijo de Joey Cocker? No, es otro. Sí. Le pregunta a un vendedor de diarios si escucha música. En el mismo momento aparece el guitarrista de Pulp y cuenta cómo le agarraban ataques de pánico, cómo sobrellevó estar en un grupo que en un momento fue muy popular. Aparece Jarvis Cocker en el mismo momento, intercalado, contando cómo compone, en qué se inspira, qué cosas ve. Aparece en el medio una historia de una fan que viajó desde Estados Unidos especialmente a Sheffield por 24 horas para ver el recital. Wow. Y volverse. Todo así, digamos, al punto de que la película termina con Jarvis Cocker dando su último testimonio mientras cambia la cubierta del auto. Me claro, parece que esa es una imagen que un poco marca de qué se trata la película, digamos, de bajar un poco la supuesta superioridad del arte y está bueno, a lo cotidiano, a lo cotidiano y al, digamos, y a cómo te puede pegar la música que realmente es popular, ¿no? Claro. En el sentido eso, de que generalmente interpela a un montón de gente. La película está buenísima, yo la recomiendo, la vi un par de veces y creo que Isat la sigue pasando cada tanto, así que estén atentos ahí. La pueden ver, por supuesto. Hay escenas del concierto de regreso que fue en el año 2012 en Sheffield. Luciano, muy interesantes todas las películas, todo en con ese. No vamos a escuchar a Pulp. O podemos escuchar Pulp mientras los Petunia y la Petunia se acomodan. Esa podría ser otra para que no nos odien, porque Nicolás Petunia me está mirando atrás del vidrio y me come con la mirada. Pedimos disculpas por retrasitito. No, retrasón. Pero bueno, nos vamos. Porque che, si no, nos vamos. Seguimos. Bueno, Luciano, pará de retarme en vivo, por favor. Un gusto haber compartido el aire contigo. Bueno, nos vemos. Nos vemos la próxima. Esto fue de Goyenecha Tarantino. Sigue Proyecto Petunia en Radio Nauta. Gracias, besos, abrazos. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall.